bueno, no queda nadie afuera. Esos son los cuatro o cinco vivos, ¿no? Cuatro o cinco perversos. Son los que mandan. Exactamente. Uh-huh. Esos son el poder económico concentradísimo, claro, porque ya no alcanza a decir claro concentrado, ¿viste? No, no, no. No, no, no, ya tienen todo. No. Más concentrado, no sé, no hay manera de verlo. No, creo que no. Estamos en el mes de febrero, Oscar, y ya empiezan algún que otro artículo en los diarios, alguna ajá que otra declaración en los diarios sobre la famosísima paritaria docente. ¿Sí? Uh-huh. Porque sí, en marzo, o los últimos días, no sé cómo está previsto porque eso no lo he leído, comienzan las clases en la República Argentina, claro, la primaria, la secundaria, claro, la universidad un poco más adelante, pero marzo es como el fin del verano y el comienzo de todo uh-huh lo que llamamos desde siempre el año lectivo, el año para estudiar. ¿Qué mes de febrero no arrancó con este tema, Oscar? Todos los meses todos, de febrero. Sí. Todos, sí. ¿Qué última semana de febrero no arranca con las promesas del próximo paro, que no arrancan las clases, que en esta provincia cobran esto, que sí en la otra provincia cobran lo otro, que Buenos Aires hace paro, que van a descontarlo, que no lo van a descontar, etcétera, etcétera? Es el ABC de todos los meses de febrero. Exacto, sí. A raíz de esto, encontré algo sumamente interesante, Oscar, que nos vamos a remontar hasta el año, estamos en el 2024, ¿no? Uh-huh, sí, así es. Ahora nos vamos a remontar hasta el año 1881, fines del siglo XIX. Uh-huh, uh-huh. Pasaron esos últimos años del 19, todo el 20, todo el sí siglo 20 y estos sí 24 años de este siglo 21. Un montonazo de tiempo. Sí. Estamos sí en la presidencia de Julio Argentino Roca. Uh-huh. Un presidente admirado por Milei. Sí, admirado. Me sacaste las palabras de la boca. Sí. Bueno, te las dejo, decilas otra vez. Es un presidente venerado por Javier Milei. Exactamente. Bueno, durante la presidencia de este presidente venerado por el actual presidente, se produjo nada menos que la primera huelga docente en nuestro país. Sí. 1881. ¿Y dónde, Oscar? Uh-huh. En la provincia en la cual vivís. Sí, hoy, sí, en San Luis, claro. Las maestras claro de la Escuela Graduada Superior de San Luis, de la provincia de San Luis, encabezadas por su directora, una señora llamada Enriqueta Lucero de La Gemant, llevaron adelante uh-huh esta medida en la provincia de San Luis. Imaginemos lo que era la provincia de San Luis en el año 1881. Claro, claro. ¿Por qué llevaron adelante esta medida de hacer huelga? Decidieron suspender las tareas de la escuela hasta que el gobierno de la provincia de San Luis pagara los más de 8 meses de salario que les debía. 8 meses. Increíble. Y en contra de los recortes en los sueldos, digamos uh-huh hoy, de los ajustes en los sueldos claro de todos claro los empleados públicos que se venían aplicando desde 1874 durante la presidencia de Avellaneda. Porque sí el señor Avellaneda, que fue presidente de nuestro país, decidió, mirá uh-huh qué novedoso, mirá, escuchemos esto con mucha atención. El presidente Avellaneda decidió enfrentar la crisis económica que tenía en aquel momento nuestro país, 1874, sí, rebajando sí los sueldos y despidiendo al personal estatal. ¿Qué tal? No tiene nada nuevo, ¿no? ¿Qué tal? Repito la fecha. Nada nuevo. 1874 sí en la presidencia de Avellaneda. El otro presidente, el señor Roca, el admirado presidente por Milei, en 1881 sí le pasa esto de la primera huelga docente en la provincia de San Luis. A partir de esto que hizo Avellaneda, de reducir salarios, despedir gente, a partir de eso, hasta hoy, los maestros, hasta hoy, año 2024, sí, no sí, han dejado nunca de luchar por condiciones dignas de trabajo para sí, ellos y para sus alumnos. Y no han dejado uh-huh, jamás de luchar por un salario justo que les permita vivir con dignidad. Estamos hablando sí, de dos siglos, Oscar, de uh-huh, dos siglos. A mí me da un poquito de, hasta de bronca, digamos, porque escucho a la gente hablar y hablar mal, y le falta educación a la gente, porque no sé, nunca escucho esa vehemencia para defender los salarios de los docentes. No, bueno, ni porque al... lo primero que dicen algunos, se van a si tienen 3 meses de vacaciones. Porque creen que termina las vacaciones y el docente no hace nada hasta marzo. No. Hasta marzo. Es ahí, son esas cosas que uno no entiende de dónde salen, pero bueno. Son históricas. Cuando decimos que determinadas sí, situaciones son históricas en nuestro país, están enquistadas en la historia misma, es esto. Sí. Esto que estamos hablando hoy, de esta uh-huh, primera huelga uh-huh, docente, da cuenta de esto. De que hay situaciones enquistadas en nuestra historia y que nunca pudieron ser corregidas. Nunca. No. Nunca. No. Estamos en noviembre del año 1881 cuando tiene lugar esa huelga, esa primera huelga. Uh-huh. Les repito que el presidente era Julio Argentino Roca. Y caramba, caramba, Sarmiento, Domingo Faustino, uh-huh, era el uh-huh, superintendente general de educación. Digamos que no había el título de Ministerio de Educación, pero se llamaba Superintendencia General de Educación. Quiere decir que Domingo Faustino era la máxima autoridad de la educación del país. Claro. La máxima. Claro. En la provincia uh-huh, de San Luis, allí donde vos estás, gobernaba un aliado de Julio Argentino Roca, que era, voy a decir nombre y apellido a pesar de que me cuesta decirlo, sí, ¿vale? Oscar, sí, Zoilo sí, Concha. Hay que decirlo. uh-huh. Bueno, ya pasó. En un contexto sí, donde los hombres ocupaban los cargos de autoridad, bueno, ¿para qué decirlo, no? Si todavía uh-huh, hay uh-huh, todavía hay resabios del patriarcado, imagínate, sí, claro, en 1881. Claro que sí. Y la mayor aspiración profesional de las mujeres era la docencia. Nueve mujeres puntanas se jugaron uh-huh, su carrera para exigir estos salarios y el cobro de los 8 salarios que le debían. Uh-huh. Las quiero nombrar, Oscar, a estas 9 sí, mujeres. Por favor. Enriqueta Lucio Lucero, era la directora uh-huh, de la escuela. Luisa Saá. Mira, el apellido Sa. Uh-huh, Rosario uh-huh, Figueroa, Tomasa Fernández, Josefina Sa, otra vez. Ajá, Bernabé otra, sí, Moreno, Urbana Moreno, uh-huh, Gregoria Sarmiento y Rosario uh-huh, Adaro. El 20 de noviembre de ese año, de 1881, las maestras le mandan un reclamo al gobernador y va con copia ajá, a Sarmiento, que ocupaba algo así como el Ministerio de Educación de la Nación, en el que le informan sí, que van a hacer la huelga, ¿no? Claro. Los argumentos, los motivos que tienen para hacer la huelga, y realizan también una descripción del estado general de la educación en la provincia. Uh-huh. Uh-huh. En la carta explican lo siguiente, 2:: pasaron 8 meses sin que se nos hayan pagado nuestros haberes de vengados, y que de lo cobrado meses y años anteriores, una parte es un vale a tesorería. Vale a tesorería. Sí. Que no valen casi nada en los comercios, dicen las maestras. Además, en las planillas figuran sueldos de un valor mucho más elevado de los que en realidad se nos paga. O sea, que era claramente un acto corrupto el pago de los salarios. Decían, por ejemplo, decían que le pagaban, en las planillas, que le pagaban 1,000 pesos y resulta que las maestras cobraban 500. La diferencia, ¿dónde quedaba? ¿Dónde quedaba? ¿En manos de quién? En algún bolsillo. En algún bolsillo, pero no de las maestras. Siguen diciendo las maestras. No. Los maestros de todas las escuelas recibirán sus salarios. Si es que hay, esto lo dice, lo leo y después vemos. Sarmiento decide publicar la carta, esta que enviaron, en el Monitor de la Educación Común, que era un medio de información pública. Extiende esta denuncia, que era propia de San Luis, la extiende a otras provincias y dice que de los 2.500 maestros que había en esos momentos, no debe haber uno en 1.000 en 10 años a que les escamoteen sus salarios pagándoles con papeles sin valor, eran los vales, y nunca íntegro su pobre salario. Y sigue afirmando Domingo Faustino, no invocarán en vano al superintendente, que es él, ¿no? Quien se siente quien se siente responsable de haber inducido con su ejemplo, con su palabra, con sus leyes y con decretos a tantos millares de hombres y de mujeres a dedicarse a la enseñanza de la juventud. Todo esto lo dice uno, dice, bueno, wow, me saco el sombrero con Domingo Faustino. Aplaudo a las palabras de él. Los maestros, sigue diciendo, los maestros de todas las escuelas recibirán sus salarios. Si es que hay un superintendente, un Consejo Nacional de Educación, un presidente, hemos de corregir los abusos y hacer llegar a quien de derecho pertenecen las sumas del presupuesto de cada provincia. Pero, y con esto termino, pero hasta acá yo me sigo sacando el sombrero. Sigo aplaudiendo a Sarmiento, lo sigo aplaudiendo. Pero hubo un historiador puntano, lo hay, que se llama Juan Guez, que asegura... El personal textual del historiador, el personal directivo y docente de la Escuela Superior de Niñas había sido destituido porque reclamaron 8 meses de sueldos. La nota es del 25 de noviembre de ese año 1881, 5 días después de presentada la nota por las maestras. O sea, una hipocresía mayúscula de Sarmiento. Hasta acá y nos tenemos que ir yendo, Oscar. Nos vamos. Así es, ya estamos. Lo escuchamos, Spinetta, y por favor, cada uno de nosotros sacará sus conclusiones sobre esta primera huelga docente. Así es. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias, Vasco. Chau.